La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Campana. Uh-huh. Hoy amanecí tan bien que esta tarde hasta me fui al cine y todo. ¿De veras? ¿Y qué vio usted en el cine? Una película de Sofía Loren y otra de Gina Lollobrigida. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pareció Gina? Pues una sardina. ¿Y Sofía? Una bobería. No, usted tiene que ir a un oculista, pero ya. ¿Por qué? Compadre, porque usted debe tener catarata en los ojos. No, señor, yo no tengo nada en los ojos. Lo que yo tengo es un aparato de radio en mi casa y una señora que escucha estos juicios. Ah, dispense entonces. No, ningún señor, dispense. No, póngase 2 pesos de multa por poner a su jefe en situaciones comprometidas. Pero dígame, señor juez. No me replique. Inocente. A ver qué caso tenemos hoy. Un tipo ahí que bautizaba la leche echándole agua. Entonces el acusado es un lechero. Sí, señor. Pues llámelo complicado en ese lechericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el lechero acusado. Tres Patines, señor juez. No me diga. ¿Desde cuándo usted es lechero Tres Patines? Bueno, yo... ¿De qué te ríes? No, me te veo riendo. Óyeme, te voy a decir, yo soy lechero, ahora estamos en el mes de angosto, ¿no? ¿Cómo? ¿Que si estamos en el mes de angosto? No, angosto no, agosto, ¿sí? hago. ¿Eh? Hago. Bueno, yo hago lo que puedo. No, agosto. Bueno, pues entonces la vaca me la robé yo en abril, de manera espere, que... Espere. ¿Cuándo se robó usted la vaca? ¿Qué vaca, chico? La que acaba usted de decir. ¿Yo acabo de decir una vaca? Sí, señor. Ah, no, borra esa vaca de ahí enseguida, chico. No me conviene que figure en el acta de la animaleza. No me cuesta, no le conviene que figure en el acta. No, pero... déjala en el misterio, que eso es mejor, chico. Tú me preguntaste que desde cuándo yo comencé a vender leche, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la materia prima, ajá, la conseguí en abril. Sí. De manera que marzo 1, febrero 2, junio 3... septiembre 4. Señor juez, el me desmayo está después. ¿Qué me desmayo es ese? ¿Qué me desmayo es ese? El me desmayo. No, señor, el mes de mayo. El mes de mayo es. No, mes de mayo no. Mes. Mes. Mes. De. Mes. Mes. De. Des. De. De. Ma. Más. Mamá. Papá, nene. ¡No! El mes de mayo. Sí, yo le pregunto que si el mes de mayo ese está indispuesto o antes de julio. Está antes. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Tú estás seguro? Que sí, señor. Entonces, cuando yo comencé a vender leche fue la semana pasada, chico. No me diga. Sí. Empezó la semana pasada y ya está aquí acusado. Sí, chico, es que yo soy tan fatal que cada vez que yo me pongo a trabajar honrosamente, vengo a parar a jugar yo, chico. ¿Y usted le llama a trabajar honradamente a lo que está haciendo, compadre? Claro que sí, chico, estoy haciendo yo, vamos a ver, chico. Pues una cosa muy mal hecha, porque usted está vendiendo como si fuera leche, agua sucia llena de microbios. No, señor, oiga, esos micrófonos no tienen importancia. ¿Qué micrófono? Microbios. Los microbios, no tienen importancia. ¿Cómo, chico, que no tiene importancia? No, porque esos son unos microbios que no son grandes, chico. Son microbios pequeñitos que ni se ven, chico. Sí, señor, se ven con un microscopio. ¿Con un qué, chico? Con un microscopio. ¿Qué microbio es eso? Eso no es un microbio, Tres Patines. Eso es un aparato que sirve para el estudio de los microbios. Ah, y los microbios estudian. Mira eso, chico. Oye, pues yo me figuraba que era analfabeto los microbios. No, señor, el único analfabeto que hay aquí es usted. Sí. Y usted no puede seguir vendiendo como si fuera pura una leche que está llena de agua y de microbios. Pero si lo de los microbios no tiene importancia, caballero. ¿Usted no leyeron las destrucciones que van pegadas en cada pomo de leche? ¿La qué? Las destrucciones. Las instrucciones. Sí, tú las leíste, ¿no? Sí, yo las leí. Pues ahí lo dice bien claro, señora. Dice uno, Hírvase esta leche. Hiérvase. ¿Tú lo leíste? ¡No! Ajá, hiérvase esta leche hasta que fallezcan todos los microbios que contiene. Ajá. Dos, si queda alguno vivo, agárrese por el pescuezo y apriétesele duro hasta que se estrangule y deje de respirar. ¿No es eso? Porque lo que pasa es, caballero, que esa leche hay que hervirla, chico. Hervirla. Oiga, no estoy de acuerdo con eso. A quien hay que hervirlo para que no siga estafando es a usted, compadre. ¿A quién? ¿A mí? A usted. Pónmele 500 pesos de multa, Rudecindo, leche. No me mande poner multa, que no pongo multa ninguna. ¿Me quiere sacochar a mí, señor juez? Sus razones tendrá para ello. Y bien que sí, doctor. Figúrese usted que yo llevé a analizar un pomo de leche y en el laboratorio me dijeron que tenía 75 millones de colibacilos. ¿75 millones de qué? De colibacilos. Oye, me extraña porque por mi madre que yo nunca paso, oye, por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por el reparto, es colibacilo. ¿No es una ampliación que no, los bacilos que viven atrás del reparto coli? No, señor. ¿Cómo no, chico? Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted pasteuriza la leche que vende? No. Yo la escarpinizo nada más. ¿Cómo que la escarpinizo? Sí, la escarpinizo. La cuelo. ¿Y eso se llama escarpinizar? Sí, porque yo la cuelo con un escarpín de mamita. ¿Eh? Sí. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Cuántos litros de leche vende usted al día? Bueno, según, chico, unos días 100, otros 150. ¿Y de dónde lo saca usted? Bueno, para los primeros 20 litros yo tengo una vaca. ¿Y ¿no? para los otros? Para los otros tengo una pila. ¿No? ¿Una pila de vaca? No, una pila de no, sí, eso es, una pila de vaca. Sí. No diga mentira. ¿Dónde está esa pila de vaca? Yo estuve en su vaquería y no vi nada más que una allí. ¿Y una? ¿Usted no buscó las otras? Sí, la busqué, pero no las pude encontrar. Claro, porque las otras vacas no son de raza corriente. Que las otras son cebú de esas. ¿Ah, sí? ¿Son de esas que tienen una joroba en el lomo? No, las que tienen la joroba en el lomo son las chemis. La joroba. Esta no tiene joroba. ¿Y entonces por qué son cebú si no tienen la joroba? Son cebú porque se buscan y no se encuentran. Tres Patines, me da el corazón que lo que usted tiene no es una vaquería, sino una estafa. ¿Y eso? ¿Le cambiaron el nombre a la vaquería ahora? No, señor, no le cambiaron nada. Pero al vender esa leche a Rudecindo y a Nananina, ¿la vaquería suya los estafó? Claro que nos estafó, señor juez. No es verdad, Rudecindo, mi vaquería no estafó a nadie. ¿Cómo que no? ¿Su vaquería no vende leche con agua? Bueno, eso sí. ¿Y con microbios? Bueno, yo no lo he visto, pero puede que también. ¿Y esa leche fue vendida al precio corriente? Sí, al precio corriente. ¿Y a pesar de eso dice usted que su vaquería no estafó? No estafó, estafú. Ah, vamos. ¿Usted quiere decir que está fulastre? No, no, nada de fulastre, chico. Yo digo que está fu, que está fuera de toda discusión la honradez mía en este negocio. ¿Pero qué honradez es esa? Si usted empezó por decir que la única vaca que tiene se la robó usted en el mes de abril. No, señora, no, usted no entendió bien. Es verdad que en el mes de abril se le perdió una vaca a un guajiro ahí en los alrededores de San José de la Laja. Pero la vaca que se le perdió a ese guajiro era de color carmelita. ¿Y de qué color es la suya? La mía es verde. ¡No me dice! La vaca suya es verde. Bueno, pero no toda verde, tú sabes. Es verde con alguna manchita cablita y una franja blanca que pertenece a la escudería guatemalteca. Ajá. Y seguro que no es la misma que se le perdió al guajiro. No, porque la que se le perdió al guajiro tenía cuatro patas nada más y la mía tiene cuatro patas y tres manos. ¿Cómo tres manos? Sí. ¿Su vaca tiene tres manos? Tres manos de pintura verde para que no se... ¡Ah, vamos! Y algunos brochazos de pintura carmelita, ¿verdad? No, no, la mancha carmelita son naturales. ¿Cómo naturales? Sí, sí, sí, eso es que la vaca a fuerza de lambiarse. Sí. Oíste, se va quitando la pintura. Secretario, y se ha hecho unos lamparones. Localice a ese guajiro y dígale que venga a identificar su vaca. No haga eso, chico, que no venga a identificar la vaca. Me va a cerrar la vaquería, chico, por falta de... ¡Cállese la boca! En fin, ustedes acusan a Tres Patines de dedicarse a la venta de leche adulterada, ¿no es eso? Sí, señor, yo lo acuso. Yo también. Bueno, pues yo no. ¿Cómo que usted no? No, yo no acuso a Tres Patines. Yo lo defiendo hasta afuera, chico. ¿Hasta afuera de dónde? Hasta afuera del juzgado, chico, porque Rudecindo me ha dicho que cuando salgamos del juzgado me va a entrar a palo, chico. Y bien que sí que lo voy a hacer. Silencio. Dígame, Tres Patines, ¿usted niega que se está dedicando a vender leche adulterada? No, chico, ¿cuándo yo he negado eso? Ah, vamos, entonces usted reconoce que vende leche adulterada. ¿Por qué no lo voy a reconocer? Leche adulterada no quiere decir leche para adultos. No, señor. ¿Eh? Leche adulterada quiere decir leche falsificada. Ah, no, chico, no, eso no, chico. ¿Cómo que no, hombre? Yo la he mandado al laboratorio, doctor, para que la analizaran, señor juez. Y allí me dijeron que ese vergante a cada litro de leche le añade medio litro de agua. Eso no es verdad. ¡No grite, señor! No es verdad, chico. ¡Oiga! ¿Qué pasa? Se ve la calumnia que se le desborda. ¿Qué como, calumnia? Como el helado a un tropiquín se le desborda. ¡Cállese la boca! Y eso sí es verdad, porque en el laboratorio nos dijeron que usted falsifica la leche. Pues no, señor. En primer lugar, la leche no se puede llevar al laboratorio para que la analice. ¿Por qué? Porque la leche es una cosa que tiene crema. Ajá, ¿y dónde hay que llevarla entonces? Hay que llevarla al crematorio. ¡No! ¡No! ¿Cómo al crematorio? Caballero, ¿no es en el crematorio donde se analizan las cremas? No, señor. Oh. El crematorio es el lugar donde queman a los animales. ¿Quién te lo dijo, chico? Nadie, lo sé yo. ¿Por qué tú lo sabes, chico? Porque estuve allí. ¿Y no te quemaron? Póngale 180 días por esa pregunta. Oh, maravilla. Y dígame la verdad, Tres Patines. ¿Usted falsifica la leche? No, señor. ¡Sí, señor! A cada litro de leche usted le añade medio litro de agua. No, señora, al revés. Lo que hago yo es que a cada litro de agua le añado medio litro de leche, chico. Ah, qué bonito. ¿Y eso no es falsificar la leche? No, señor, en todo caso será falsificar el agua. No me diga. Entonces lo que usted falsifica es el agua. Sí, chico, y eso no es delito. Porque el agua es el líquido propiedad del pro común. Sí. Al que uno le echan azúcar, otro le echan limón, y yo le echo leche de vaca. Que luego la gente se imagina que el agua es leche de vaca. Yo no tengo la culpa, chico. Porque las instrucciones lo dicen bien claro. Ante todo, hírvase la leche y sepárese la crema. ¿Pero qué crema, compadre? Por Dios, ¿usted me va a decir a mí que esa leche tiene crema? Sí, señor, tiene crema de afeitar. Yo mismo se la he hecho crema de afeitar, chico. ¿Usted le echa crema de afeitar a la leche? Sí, siempre conviene una poquita, tú sabes, para que espese, ¿no? Ajá. Aparte de que echándole crema de afeitar se disimula más el almidón. Pero también tiene almidón. ¿Cómo no? La leche esa tiene un poquito de todo, chico. Mira, tiene un poquito de agua. Sí. Poquito de crema. Ajá. Un poquito de almidón, sí. Y un poquito de leche. Porque todo no va a ser rigor en la vida. Todo no va a ser agua, chico. No, desde luego. Venga acá, y esa zambumbia la vende usted como si fuera leche de vaca. Igual, chico. Al precio corriente. Sí, al precio corriente, sí. ¿Y por qué si esa leche es agua? Porque el agua es agua corriente también, chico. ¿Y eso no es una estafa? No, chico, no. Como esa leche tiene un poquito de todo, yo reconozco que tiene también un poquito de estafa. Pero no es para que Rulecindo y Nananina se pongan así, chico. ¿Cómo no va a ser, hombre, si usted nos engañó infamemente? No, Rulecindo, eso sí que no, chico. Engañar sí es verdad que yo no engañé a nadie. ¿Pero chico, cómo que no? A mí por lo menos usted me dijo que iba a servir la leche y no agua, como ha servido. Bueno, pero acuérdese de lo que le dije. Usted me preguntó si le podía llevar 2 litros de leche todos los días al reparto Armendares. ¿No fue así? Sí, porque ahí es donde vivo yo. ¿Y qué le dije yo, señora? Yo no le dije que sí, que se la llevaría de la ampliación del reparto. ¡Ah! ¿Ahí es donde tiene usted la vaquería? ¿En dónde? ¿En la ampliación de reparto Armendares? Yo no he hablado tan detenidamente con usted, señora. Yo no dije nada de Armendares. Yo dije que se la llevaría de la ampliación del reparto, nada más. ¿De qué reparto? Del reparto de leche, señora, que yo lo amplío con agua. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa, Tres Patines? Es sencilla, señor juez. Yo salgo todos los días con mi carrito a repartir la leche que yo vendo, que es grado A. ¿Pero qué dice, compadre? ¿Usted le llama a eso leche grado A? Claro que sí, chico. ¿Por qué no se lo voy a llamar, chico? Porque esa leche está bautizada. ¿Y quién es quien la bautiza, chico? ¿Usted? ¿Y si yo la bautizo, no le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana? ¡Oray, oray! No discutan eso y siga su explicación, Tres Patines. Bueno, pues como te iba diciendo, yo salgo todos los días con mi carrito, un carrito muy bueno, pintado de amarillo y tirado por un mulo. Ah, va tirado por un mulo. No, por un mulo. Eso digo yo, por un mulo. Entonces son 2 mulos. No, señor. Porque el mulo que digo yo y el mulo que dice usted no son mulos distintos. Ah, ¿no son distintos? No, son iguales. Ah, son jimaguas los mulos. Deje los mulos en paz y continúe. ¿Cómo es eso de la ampliación? Pues yo salgo todos los días en mi carrito que va tirado por... ¿Cuántos mulos, por fin? Que va jalando el carrito. Por uno nada más. ¿Y eso? ¿Se murió el otro? ¿Se fue? Sí, se murió. Pues yo salgo todos los días en mi carrito que va... ¿Por qué dejaste ir a ese mulo, chico? Si a mí me servía. Tres Patines, no me hable más de mulo. Explíqueme qué hace usted con ese carrito. ¿Con el que va tirado por un mulo? Sí, con el que va tirado por un mulo. Bueno, yo salgo con mi carrito y voy dejando 1 litro de leche aquí, 2 litros de leche allá, 3 en el otro lado. Ese es el verdadero reparto. Ah, ese es el verdadero reparto. Sí, pero como que la leche no me alcanza para los marchantes que tengo... Yo antes de salir la amplío con agua. Y esa es la ampliación del reparto. Y de esa ampliación fue de donde le dijo usted a Nananina que le serviría la leche. Sí, de manera que no hubo engaño. Y como si no hay engaño, no hay estafa. Lo que tú tienes que hacer es darme toda clase de satisfacciones y explicaciones y dejarme en libertad inmediatamente. ¿No es así la cosa? Escriba ahí, secretario. Ah, bueno. Venga la sentencia. Primero y antes que nada, avise a la policía para que esa vaquería sea hoy mismo clausurada. Y además, como resulta que hubo estafa de dinero, le pondremos al lechero 14 vacas de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!